nuestro sueño murió en un cuarto de hotel de día. En un cuarto de hotel se quedó nuestra piel herida. El amor es así, si se aleja de ti, se olvida. Una dulce canción, una luz de neón, perfume en la piel, y el amor que se anima, el espejo mostró que también hay amor. Pero el timbre sonó y el amor terminó en un cuarto de hotel. Para Fernández Cayuela, toda la gente de la naturaleza, a todo volumen. Pixel Mario Andrada. Ayer yo era tu vida. Ayer la gran familia. Si fuese ya un superhombre,